las cuadras con la mirada colorada. Traigo mi Taurus de escuadra con el tiro arriba y las balas doradas. Cuando agarro la parranda me pongo tan mal que no recuerdo nada. Cuando agarro a mi morena la dejo cansada sin ganas de nada. Hay una ley en la calle, es el que traiciona nunca sobrevive. Hay una lata de chinga tu madre en la mesa porque no te sirves. Sigue inventando novelas, todo lo que escribes pero nunca vives. Los que ya te conocemos sabemos que tú para la calle no sirves. Para mi madre y mi esposo una flor, tengo la fe bien puesta en el Señor. Pero los diablos dentro de mi mente me dicen que para ti es un cargador. Sé que soy un pecador, tal vez algún tiempo fui de lo peor. Pero vengo solo por lo mío, con lo mío no se juega. Me vale, te apoyo y te mando el creador. Vengo del barrio y por eso así soy. Si quieres pleito no venga, yo voy. Sé que muchos me respetan y otros no me quieren acá donde estoy. Lo que ayer me valió madre, vale madre también hoy. Y el que no sabe quién soy, yo soy el tren loco y de aquí no me voy. Lo que ayer me valió madre, vale madre también hoy. Vale madre también hoy. Vale madre también hoy. Yo soy el tren loco y de aquí no me voy. Y el que no sabe quién soy, yo soy el tren loco y de aquí hoy. Tiene su principio, todo tiene su final. Nada te llevas una vez que llega la noche de tu funeral. Por eso no vivo normal, un trago con limón y sal. Con un toque de la que no vio el sol, así se fuma en el arsenal. Esto se pone cabrón, se agarró el micrófono, el oriente en la base. Hace tiempo tengo ganas de un buen loquerón y pase lo que pase. Cuando la vida te toma no hay más que aprender a limpiarse y pararse. Somos los locos del arce, aquí no se vale rajarse. Fíjate bien en esta perra vida que cabrón le llamas amigo. Porque si un día no le das lo que quieres se convierte en un enemigo. Me ha pasado muchas veces, por eso lo cuento, por eso te digo. Siempre tienes que hablar mierda, que nada le debo al que nada le pido. Pero acá todo tranquilo, loco, seguimos pa'lante.